pero la rumba viene a juntarse con el son. Pero la rumba viene a juntarse con el son. Y vienen todos los rumberos a oír la combinación. Y vienen todos los rumberos a oír la combinación. Rumba quinto y tumbadores, cantantes de profesión, vienen a ver lo que pasa con la rumba y con el son. Pero la rumba viene a juntarse con el son. Antero la rumba viene a juntarse con el son. Uno viene y otro va. Mi antero.